gusta ayudar y siempre que lo hago, agrado a Jesús. A mi papá ayudo, me gusta ayudar y siempre que lo hago, agrado a Jesús. Mi mamá.